creciendo juntos, siguen firmes en esa lucha, y por cada hombre que escucha, ustedes anotan puntos. Pero desde ya barrunto que hay que cerrar las heridas, y les doy la bienvenida a ustedes a este planeta. Si las escucha Violeta, le da gracias a la vida. Vámonos a dos razones cantando. Aquí los dos juntos. Se termina el contrapunto de mujeres y varones. Pusimos las opiniones con verso y con poesía. Con pena, con alegría. De la milonga al galope. Aquí abraza Caro López al hermano Pablo Díaz. Por la fonía. ¿Cuánto? Falta uno, ¿quién? ¡D'Angelo! ¡D'Angelo! Voy a ir a buscarlo. Voy a ir. La Isis se me perdió. La Isis se me perdió. Hola, Dani. Bien, mientras llega D'Angelo con la Antonieta, ¿no quiere? Nos falta un payador. Choli. Remate. Fiora. Ya, venga. El abuelito. ¡Bravo! ¡Aplauso prendido la noche! Para. Vamos a pedir tres temas para las últimas tres cuecas. Muchas gracias por venir, por escuchar, por compartir. Carlos, ¿tienes platillito? Yo voy a decir mi mantra. El 10 de octubre se cumple 10 años de que yo aprendí a payar, así que voy a organizar un homenaje para el bigote, que es mi maestro. Esto va a ocurrir en la Sala América, 10 años del taller de décima. Sin más, quiero decir que la entrada es liberada. No, no, naquel. Volviendo al chancho, está el libro a la venta, por supuesto. Y hay un casco imaginario, ahí está el casco azul, que va a pasar por sus mesas eventualmente, esperando alguna propina o comentario para los que hemos cantado hoy día. Así que muchas gracias. ¿Cuáles serían los tres temas para las tres cuecas que les vamos a improvisar? No hay tema, no se canta cueca. ¿Suspenden las cuecas? La radio. ¿Qué tema, Juan Carlos? El bombazo. Ya. La radio, el bombazo. Las cámaras de vigilancia. Las mujeres en la calle. Juntemos esas dos, ¿vos? Sí, el bombazo con las cámaras. Con las cámaras, sí. Ya. Y las mujeres en la calle. Y la vecina. ¿Va a seguir orden? ¿Y el primero puede? Ya, pues, la radio. Orden. La radio. Brindaré por la mujer y alzo mi copa en albricia para que tenga justicia y deje de padecer. Que no tenga que temer por pensamientos ajenos, por actos que no son buenos de una violencia sin nombre, que lo escuche firme el hombre. No queremos ni una menos. Salud. Salud. Esta copa voy a alzar así como alzo el puño, porque el motivo que acuño no se puede silenciar. El problema de abortar es una cuestión clasista. Como soy feminista, esta copa bajaré porque yo no brindaré hasta que esta ley exista. Oh. ¿Ya de qué? Qué bueno.

invitar a las mujeres de la décima feminista, las que quedan, para que vengan y cantemos la nuestra despedida. Ven, po. ¿Quién queda? ¿Qué la sabía tú? La Isi, la Maga. Vengan, la pues. Maga, la... Easy. Easy, Maga. Vale, no. Choli. Dale, no. Maga. No, si vamos a cantar la de no, con la de ahora, la de hoy día. Sí, esa, de que sí. Por eso la cantemos la de hace la segunda. Sí, la. ¿Te voy a hacer un en si bemol? ¿Tiene un capodastro? Después hacemos la de siempre. No. Pero ahí está el lapo. Ya, no importa. Ahí está ahí en la. Ah, está la no importa. Ponte al lado de la. Y ahí la ley. Ah, sí, está aquí. La letra me voy a tener. Ahí está. Ponte aquí también. Nos vemos el otro martes. Gracias a todos los que vinieron. Entonces, y no fue solamente una vez, fueron